Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bien, bien. Bueno, contanos, ¿dónde quieren instalar esta antena de telefonía celular en José C. Paz? Y bueno, y ¿cuál es la preocupación concreta de los vecinos? Bueno, mira, la antena no sería una antena en este caso, sería una especie de torre de base que es más potente y se busca instalar en un predio que está ubicado en la manzana que comprende, que está rodeada por la ruta 197 entre las calles Polonia y la calle Güemes, frente a los corredores donde va mucha gente los fines de semana. Esta antena o esta torre más potente que la antena la están queriendo instalar ya desde el año pasado, según nos llegó. Sí, mira, nosotros tenemos una asamblea formada que comprende a los barrios Arquitectura, Foresit y General Sarmiento, ahora también se sumó el barrio Lombú. Y bueno, la asamblea somos un grupo de vecinos que nos preocupamos por algunas cuestiones del espacio común de todos y no es el primer conflicto que tenemos con este tipo de instalaciones. Este año ya tuvimos conflictos con instalaciones de 4G, de repetidoras que se parecen postes de luz bastante altos, pero que en realidad son repetidoras que se instalan en la vía pública al lado de la casa de cualquiera. Y obviamente no se le informa a nadie. En este caso, como la supuesta dueña de estas instalaciones supuestamente sería la empresa personal, como nosotros presentamos reclamos, tuvieron que desinstalar las antenas de 4G que habían puesto y después de 2 o 3 meses volvieron a la carga, en este caso alquilando un terreno e instalando ya no una antena, sino una torre. Por supuesto que en este caso, por la forma de actuar y por lo que nosotros pudimos averiguar, es completamente ilegal porque no se ha presentado ni un informe de impacto ambiental, no se ha presentado ni siquiera el municipio no reconoce haber autorizado esa instalación. Así que sabemos que es una instalación completamente ilegal y lo que sí se han preocupado por hacerlo lo más rápido posible para que después todo sea más difícil. Una vez que estas torres se instalan, después es mucho más complicado sacarlas. Claro, están jugando la clásica política del hecho consumado. No pasó acá en barrio Vucetich, donde una subestación eléctrica se instaló también en tiempo récord en el verano frente a una escuela y ahora, bueno, nadie quiere hacerse cargo de las consecuencias de eso ni y en aquel momento recuerdo que también el municipio había dicho que no había autorizado, pero independientemente de eso la empresa de Nor instaló igual. En este caso las antenas o torres de telefonía celular necesitan de la autorización de los vecinos, ¿no? Para poder instalarse. Además de que, como vos decías antes del corte, tiene que haber hay un debate científico en torno a esto. Cada vez son más los trabajos que demuestran que este tipo de instalaciones son perjudiciales en el mediano y largo plazo para el entorno. Además de ese debate, incluso los trabajos que dicen que no se puede, que no se sabe las consecuencias. Cuando no se sabe, se aplica el principio precautorio, es decir, ante la duda la respuesta es no. Entonces, ellos lo que están buscando hacer en este caso es, como vos decís, el hecho consumado. Una vez que está instalada, después judicialmente es mucho más difícil lograr su desinstalación. Bueno, y han conseguido algo importante en las últimas horas, que es en principio una especie de clausura preventiva. Sí, ayer al mediodía por parte del municipio preventivamente, la obra momentáneamente está parada. Sin embargo, nosotros como asamblea vamos a seguir trabajando porque sabemos y hemos conocido casos donde las empresas, en cuanto no se detienen, digamos, por una faja de clausura, siguen trabajando a espaldas del municipio y a espaldas, sobre todo, de los vecinos. ¿Cuáles son las próximas los pasos a seguir, las próximas actividades que tienen previstas de la asamblea? Bueno, nosotros lo que estamos haciendo esta semana es tratar de entrevistarnos con autoridades municipales para poder informarles de la situación, para que sepan, porque el municipio no estaba enterado de esta instalación. Y además de eso, nosotros lo que vamos a hacer es obviamente difundirlo en toda la zona que comprende estos 4 barrios, porque la gente se tiene que enterar, porque además estamos hablando de una instalación que está a 200 metros del hospital número uno de José C. Paz, que es el mercante, uh-huh. está a 100 metros de un jardín de infantes, uh-huh. A 200 metros de una escuela primaria, y además está frente a corredores que son concurridos por muchísima gente durante la semana y durante los fines de semana. Claro. Bueno, desde acá de la radio obviamente vamos a sumar este tema como parte de la agenda semanal para, bueno, colaborar con la difusión y, bueno, y evitar que estas multinacionales jueguen a la política del hecho consumado, justamente perjudicando la salud de los vecinos, y en este caso de José Paz. Te agradecemos enormemente estos minutos y, bueno, seguramente no va a ser la última vez que charlemos, Patricio. No, le agradecemos por parte de la Asamblea a ustedes por la comunicación, por la difusión, y estamos disponibles para dialogar cuando ustedes quieran.